cojo y manejo el yerro en el día tendido, en la noche, a lo largo del viento, a lo corto de la memoria. Tejo y destejo porque creo en el fuego, una trama falaz enardecible. Y cambia la verdad y me equivoco. Apenas toco algo por detenerle en su paso de ajena maravilla, hecho cenizas queda y no me vale. Tengo sembrado de ascuas lo que veo y el corazón que nadie mira en ascuas. Pero después del fuego es la ceniza, la durable ceniza, la que gana.